Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Con este invierno que es un infierno, en verdad, que no se va, no está dispuesto a irse. Te amaga con un día de calor, yo sé que vos lo disfrutás, pero bueno, el mal humor se me va a notar al aire en cualquier momento. Vamos a tener un programa... Perdón. Sí. ¿Realmente a vos te agarra mal humor? ¿Porque hace un poquito de frío? Sí, sí, sin dudas. Mira, a mí me condiciona el hacer de un día el frío. Y a ver, por supuesto, como decimos siempre, cuando hablamos de estas cosas, no queremos banalizar lo que para mucha gente es un drama, ¿no? Y en condiciones como las que se está viviendo en Argentina, hay mucha gente sufriendo el frío posta, haciendo a un lado eso, a mí realmente me pone de mal humor, y con Otero siempre estamos pensando algún tipo de plan, pero viste cuál. Perdón, yo voy a hacer una aclaración acá, porque sí, acá Otero no sos vos. Hay mucha gente en esta radio, sí, que Eugenia me dice Otero. Pedro Otero. Yo no. Sería María Eugenia Otero, en este caso, que flasheamos a veces, bueno, o cosas que por ahora no hay ninguna perspectiva de que sucedan, ¿no? Que es como vivir 6 meses con calor acá y los 6 meses de invierno no estar acá, estar en Brasil, por ejemplo. Obviamente son todos planes que se caen con demasiada facilidad, pero a ese punto llega nuestro padecimiento por el frío. Mira, yo te iba a hacer un comentario del que después me arrepentí porque me acordé que no veo fútbol hace mucho tiempo. Pero igual, de todas maneras, voy a casi citar a un relator de fútbol y después técnico de fútbol que hizo ascender a un hizo ascender, no tuvo mucho mérito en el ascenso de este equipo, pero que estuvo como técnico de un equipo que ascendió bastante recientemente. Lo voy a citar a medias y voy a decir que viva el frío Pisculichi. Como dice el querido Rodo de Paoli, querido por quién, quién sabe, ¿no? Eso estaba esperando. ¿Qué cara ibas a poner cuando yo diga Rodo de Paoli? Que viva el frío Pisculichi, te pido disculpas, pero yo voy a seguir bancando este momento del año, porque después en el verano nos pasa a la inversa. Uh-huh. Yo sufro, vos disfrutás. Me parece bien. Maravilloso. No te lo voy a discutir. Perfecto. Son posiciones irreconciliables. Perdón, te hago una pregunta importante antes de arrancar este programa. ¿Por qué tenemos un solo punto en nuestra difusión de programa? ¿Eh? En nuestra difusión de programa tenemos un solo punto. Un solo tema. Ah, un solo tema. Pensé que era una corrección gramatical. No. Acostumbrado a que es parte de tu trabajo en la retaguardia. porque de aquí hasta el final del programa van a pasar dos cosas. Yo me voy a ir abajo, no quiero estar acá. Pero además, va a pasar 30 segundos entre el corte. Yo te prometo que me voy a cambiar de ropa, me voy a poner la remera de Norita, todo eso va a pasar en 30 segundos. Y me voy a ir a la sala de streaming, me voy a ir de acá del estudio. Y yo, fiel a mi amor por el calor, por el frío, perdón, en el corte me voy a sacar el buzo. Por y voy eso. A... Bueno, va a pasar todo eso, sobre todo porque la entrevista está grabada durante la tarde por la diferencia horaria. Pero estuvimos charlando con un argentino que se fue a vivir a Israel en 1981 y que allí... él nos va a contar su historia, ¿no? Pero se fue aquí en el 81 escapando de la dictadura y tiene hoy una... Bueno, vive en uno de los kibutzim que están cerca de la frontera con Gaza y que fueron atacados por Hamas el 7 de octubre. Sobrevivió a eso. Esos kibutz quedaron devastados y se tuvieron que mudar, es decir, que vivió dos años fuera, un año y medio fuera de su casa, volvió la semana pasada al kibutz, y queremos explorar qué cambió en él. ¿Por qué? Porque sabemos que cambió en él y sabemos lo que pasó con mucha otra gente en Israel, que radicalizó su pensamiento para mal, ¿no? Que quizás pensaba o estaba a favor de la resolución de los dos estados y después del 7 de octubre, en la bronca por lo que sucedió, se radicalizó mal, hacia la derecha, violentamente. Va a ser interesante escucharlo a Pedro. Es una persona muy interesante y yo no daría más vueltas. Y será de acá hasta el cierre. Exactamente. Después nos cuentan. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Sencillo abordar este tema y encontrar interlocutores válidos para hablar de lo que está sucediendo en Gaza, de lo que nosotros consideramos que en el último tiempo es un genocidio, pero que se ha sostenido como una persecución intolerable de décadas al pueblo palestino. Y digo que no es muy sencillo encontrar para nosotros, desde esta posición humanista, interlocutores válidos apostando a la posibilidad de la convivencia. Queremos tener un testimonio, ya vamos a intercambiar con él y a tener su opinión para que él nos vaya contando, pero Pedro Goldfarb, que nos acompaña, es licenciado en historia, doctorado en historia allí en la Universidad de Jerusalén, es argentino y vive en Israel, en uno de los kibutzim que fueron atacados el 7 de octubre y que, bueno, es un sobreviviente de esa también, ¿no? Antes era un sobreviviente del genocidio nuestro aquí en la Argentina, el último genocidio nuestro. Pedro, es hincha de Atlanta, además, que no es un dato menor en este programa. Te agradecemos en principio que estés aquí con nosotros, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, contigo. ¿Cómo va? Todo bien, todo en orden, hasta lo que se puede decir es bien y en orden. Totalmente. Vos dejaste, bueno, todos, ¿no? Quienes sobrevivieron allí al ataque de Hamás de octubre, dejaron los lugares donde vivían y regresaron. En tu caso, me contabas que hace unos días recién al lugar. Hace unos días volvimos del exilio forzado en Beersheba y estamos rearmando la casa, que fue totalmente destruida dentro, no las paredes de la casa, sino todo lo que había dentro, o que fue robado, o que fue destruido, o que fue incendiado, como fue el auto nuestro. Todas las cosas que se podrían haber llevado se llevaron, todas las cosas que no se llevaron hicieron mierda toda la casa. Yo decía que para mí al menos es incómodo abordar el tema desde mi posición de judío. Mi relación con el judaísmo es cultural y en el último tiempo casi únicamente gastronómica, diría. Pero quienes tenemos una posición firme y calificamos como un genocidio y una hambruna ahora tremenda lo que está pasando allí en Gaza, hablar del 7 de octubre nos resulta difícil, ¿no? Porque se mezcla la instancia de la resistencia de los pueblos con un ataque que tuvo características repudiables, ¿no? Me gustaría saber, en principio, cuál era tu posición sobre el conflicto antes del 7 de octubre y si cambió en algo después de haber sobrevivido a ese hecho. Tratando de no aburrir a la audiencia, quiero en pocas palabras hablar de mi historia personal. ¿Cómo no? Y antes agregaba una cosa, porque después mis amigos en Argentina me van a tirar las bolas. En lo futbolístico vivo en una contradicción y vos por ahí me vas a entender, porque aparte de ser hincha de All Boys, soy también hincha de All Boys. No, bueno, es tremendo. Yo digo que hagamos otra nota sobre eso, si querés. Lo dejamos ahí. Sí. En 1981, en plena dictadura militar, yo emigré a Israel como un sionista, miembro de un grupo de izquierda sionista del movimiento juvenil Hashomer Hatzair. Llegamos al kibbutz Nir Yitzhak. Al año de llegar a Israel, resolví una cuestión ideológica interna y me di cuenta de que ser sionista y declararse marxista, leninista o de izquierda es una contradicción inherente que no puede convivir. Y al poco tiempo que llegué, abandoné ideológicamente las filas del sionismo. Uh-huh. Y políticamente fui integrante del Partido Comunista de Israel y del Frente Democrático por la Paz y la Igualdad, Hadash, que es una coalición de árabes y judíos progresistas y de izquierda. Por razones de salud, dejé de lado en los últimos años el aspecto político, pero para que se den cuenta, fui integrante del Comité Central del Partido Comunista y como tal viajé a Cuba y era responsable de mandar a jóvenes árabes a estudiar en la Universidad de La Habana. Estaba en contacto con el Ministerio de Relaciones de Cuba y en 7-8 oportunidades fui delegado del partido y del frente en los seminarios que realizaba o realiza el Partido del Trabajo de México, el Partido del Trabajo de López Obrador y de la actual presidenta de México. Uh-huh. Así que a partir de mi postura ideológica de antes de la guerra, el camino deseado para tratar de solucionar el problema político existente en la región es la existencia de dos estados libres y soberanos, Israel y Palestina, uno viviendo al lado del otro, tratando de convivir económicamente en una especie de coexistencia política y económica. Durante los 40 años que estoy en el país, fui docente enseñando los cursos de historia y lo que vendría a ser en Argentina educación cívica en el colegio secundario de la zona. Y casualmente, por ahí viene al caso, después del 7 de octubre, cuando empezamos a retomar los estudios, mis alumnos que sabían de mi historia política y de mis ideas políticas, una de las cosas principales y primordiales que querían saber era que si mis ideas políticas habían cambiado con respecto, como consecuencia de lo que pasó, como consecuencia de lo que vivimos en mi casa en forma personal, como consecuencia del asesinato de gran parte de la gente conocida o que fueron alumnos míos o padres de alumnos o amigos o conocidos, tratando ellos de ver si es que como casi gran parte del país mis ideas fueron cambiadas y llevadas a una especie de ideas de centro o de derecha. Para la sorpresa de ellos, yo les dije que sí, que mis ideas cambiaron, pero que no en la forma de ellos que ellos querían escuchar, sino que me volví, no extremista, me volví más radical para el lado de la izquierda con respecto al problema palestino y a la convivencia o no convivencia con el Estado de Israel. En demasiadas oportunidades, cuando me preguntaban cuál era mi... veía peligro en determinadas cosas que pasaban en la zona, y yo decía que si yo hubiese estado del otro lado, hubiese nacido en la franja de Gaza, lo primordial que haría es que los 2 millones de habitantes de Gaza en forma conjunta traten de derribar las fronteras y entrar dentro del Estado de Israel como acto de repudio a la a la situación política. Uh-huh. Así que los malos designios que tenían el 7 de octubre se hicieron realidad. Y yo quiero dejar claro de que es repudiable y hay que no se puede tratar de estar de acuerdo con la idea de que unos pueden matar a los otros, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Como hay que repudiar en forma ostensible y categórica el salvataje, ataque y los asesinatos y los crímenes perpetuados por las bandas del Hamás durante el 7 de octubre, hay que repudiar de la misma forma lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, lo que está pasando ahora con miles y miles de inocentes civiles que han sido masacrados, asesinados o que están sufriendo de una situación de hambre repudiable y que hay que hacer todo lo posible para terminar con esto lo antes posible. Pedro, así como conocí yo tu historia a través de un amigo en común que tenemos, que es Edgardo Imas, con quien vas a tener que arreglar después esto de la doble pertenencia futbolística, así como conocimos tu historia y tu posición, y que tu posición, lejos de cambiar, se había radicalizado por el lado de la convivencia después de los ataques, la verdad es que también conozco a, lamentablemente, muchas más personas que antes tenían posiciones humanistas y en favor de los dos estados y que ahora se las ve sacadas en las redes sociales poniendo cosas que me resulta increíble conociendo lo que pensaban esas personas antes, ¿no? ¿Solo me pasa a mí esto o hay, evidentemente o efectivamente diría, en términos de pregunta lo digo, hay un renacimiento de posiciones ultras reforzadas por gente que antes no pensaba así, que sostienen ahora estos bueno, estas atrocidades que se están cometiendo en Palestina? Paradójicamente, te puedo decir que cuando más uno sufre un acto de violencia de parte de otro, el ánimo o la sed de venganza aumenta en una forma considerable. Y esto lo digo para los dos lados de la historia, para los dos lados de los pueblos, como el gran parte del pueblo de Israel, no toda, pero parte del pueblo de Israel, que se vio sorprendido y ofendido durante el ataque del 7 de octubre, han radicalizado sus ideas para el lado de la derecha, optando por alejarse de todo aspecto que esté ligado a una posible convivencia con los palestinos del otro lado de la frontera. Y es así como veo la situación, que es una situación trágica para los dos pueblos que viven en la zona, que como yo puedo ahora pedir a habitantes de la Franja de Gaza que piensen en la posibilidad de llegar a un acuerdo de convivencia en paz entre los dos pueblos después de lo que está pasando desde el 8 de octubre hasta hoy, mañana he pasado, cuando no sabemos cuándo esto puede terminar, porque lamentablemente esta guerra está siendo alargada no por cuestiones o por motivos de seguridad, sino por motivos de personales del primer ministro Netanyahu, que viene al caso, recibió una invitación de vuestro presidente Milei de ir a visitar, y un viejo dicho que yo les enseño a mis alumnos, dicen que tratados de paz tienen la posibilidad de hacer que la gente pueda seguir viviendo. La guerra está hecha para eternizar a los tiranos que están en el poder. Y este es el caso de nuestro tirano personal, Netanyahu, que hace todo lo posible para eternizar sus influencias políticas en el Estado de Israel, sin tener en cuenta cuáles van a ser las nefastas consecuencias, no para él, sino para todos nosotros que queremos vivir en paz en la región. Pedro, ¿cómo estás? Bueno, acá también Pedro, mi nombre. En cuanto a esto que venimos hablando de tu posición en torno a lo que está pasando, lo que vemos en general en los medios de comunicación es que se habla de Palestina como solamente el ataque de Hamas, ¿no? Como que se intenta demonizar desde ese lugar y tampoco se habla de Israel desde la postura que tenés vos en torno de la situación con Palestina. ¿Cómo es cómo se vive allá en Israel? ¿Hay mucha más gente que piensa de la misma manera que vos? ¿De qué manera se está trabajando en ese sentido, pensando que en general lo que vemos son posiciones contrarias a esta? Entonces, yo les pido a ustedes, en forma general, traten de ver la versión inglesa del periódico Haaretz, que es uno de los pocos que trata de dar una visión distinta de lo que está pasando. Yo voy a hacer algo que por ahí va a enojarse parte de la audiencia de ustedes. Entre el 76 y el 83 tuvimos una dictadura en Argentina. Yo la viví hasta el 81. ¿Podía yo catalogar a todo el pueblo argentino como asesino o que dar cuenta de quiénes eran los encargados la terrible situación que pasó en la Argentina en los años de la dictadura? Lo mismo pido en forma general. El pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, sale a manifestar día a día. Este próximo domingo están llamados todos a hacer una huelga general y salir a las calles para pedir la inmediata, terminar en forma inmediata la guerra y tratar de ver cómo se puede empezar a solucionar este terrible asunto. Hay gente que dice que la división es en un 50%, 50%. Quiere decir que por lo menos la mitad de la población quiere terminar esto y ver cómo se puede empezar a diagramar una posible solución lejana, pero solución al fin al problema. No hablan de devolver a todos, a los 50 secuestrados, tanto los que están con vida, tanto como los cuerpos de los muertos, sino hablan del terminar la guerra y cesar la masacre que está pasando ahora en Gaza. Si tuvieran un equipo de sonido como la gente, escucharían de fondo. Yo estoy viviendo en el kibbutz Nir Yitzhak, como dije en un principio. Estamos en línea aérea 4 kilómetros de lo que es o de lo que fue Rafah, y durante toda la noche y durante todo el día casi es imposible dormir por los bombardeos, los tanques, helicópteros y aviones que todavía siguen actuando y tratan de seguir destruyendo lo poco que queda en pie. Tremendo, tremendo. Sobre todo teniendo en cuenta además el agravamiento de la situación por el bloqueo, ¿no? Que impide que lleguen los alimentos, o incluso por los asesinatos que ha perpetrado el ejército israelí contra las personas que se acercaban a buscar los alimentos y las medicinas que llegaban. Es un panorama realmente desolador y las imágenes que suponemos que en Israel no se están viendo, las imágenes que recorren el mundo son realmente un espanto. Seguramente quien quiera verlas en Israel las puede ver a través de las redes sociales, ¿no? Pues es que aquí en la Argentina, supongo que en otros lugares del mundo también ha pasado que hay por un lado un repudio natural y genuino y entendible a lo que está ocurriendo y solidaridad con la causa palestina, y por otro lado también hay como un recrudecimiento de algunas posiciones clásicas del antijudaísmo. Aquí en la Argentina hay un clásico que vos debes conocer de tu etapa aquí en el país, que es el Plan Andinia, que volvió ya no de la mano de la Policía Federal, sino de mucha gente que empieza a creer a partir de lo que ve, del desastre que ve que hace Israel en Palestina. La demonización alcanza incluso a este invento de la Policía Federal en la Argentina, pero que de todas maneras se expresa aquí. Y a mí muchas veces, desde esta posición que decía al comienzo, me resulta como difícil hablar de esto cuando se está asesinando a los palestinos en este mismo momento, con lo que vos nos estás contando de esos aviones que no escuchamos, pero que vos nos contás, ¿no? Y me es difícil encontrar el equilibrio sobre cómo contar una preocupación por el rebrote antijudío si mientras tanto están asesinando niños y mujeres y a los palestinos en general, ¿no? ¿Cómo manejas vos este tipo de situaciones si compartís la preocupación o la contradicción? Primero te voy a contar una historia verídica y cómica. En los años 90 viajé con mi familia y mis hijos a una visita familiar y los llevé a Bariloche, la zona de Neuquén a Bariloche. Mi mujer, que es israelí, estaba influenciada por toda la zona y me pedía que en nuestro viaje pregunte precios por casas que estaban en venta en la zona de Bariloche, San Martín de los Andes, Neuquén. Cuando volvimos a Buenos Aires, apareció una nota en Canal 9 donde se decían que el Plan Andinia resurge, familias judías están dando vuelta por la Patagonia y están preguntando precios por las casas para apoderarse de la Patagonia, como decía Berberazzi ayer. O sea que hallamos al responsable del resurgimiento de la teoría conspirativa del Plan Andinia. Ahora, escucha. Hice el doctorado mío en Jerusalén y el editorial Prometeo publicó un libro sobre mi doctorado que toca el tema de la participación de cientos de judíos en la FARC, Montoneros, el PRT y ERC durante la dictadura militar. Y una de las preguntas que se hacían acá en la universidad era si había antisemitismo dentro de la militancia revolucionaria. Y durante, por medio del doctorado, llegué a la conclusión de que no había ningún tipo de antisemitismo en la militancia revolucionaria. Y una de las preguntas que se me hacía era, Montoneros tenía una postura antisionista, así como el PRT y el ERP, que repudiaban las conquistas del Estado de Israel desde la guerra de los seis días. Y cuando yo entrevisté a más de 100 personas judías y no judías que formaron parte de la militancia revolucionaria, ellos me decían que nosotros éramos en nuestras posturas antisionistas, pero había que diferenciar del repudio a la política de anexión del Estado de Israel, y no tenían ninguna relación con expresiones antisemitas dentro de la militancia. Ahora, nosotros estamos hablando del pueblo argentino con ciertas raíces antisemitas en forma histórica. La persona que no está preparada ideológicamente para diferenciar entre hablar en contra de las políticas del Estado de Israel y no confundirse con mensajes antisemitas. Hay que ser muy fino y hay que ser culturalmente preparado para no caer en la trampa esa. Personas que no están preparadas ideológicamente o que no estudiaron el tema pueden tranquilamente confundirse y hablar de una crítica al Estado de Israel, incluyendo epítetos o oraciones antisemitas propias de Tacuara, Cabildo y todas las gamas de nacionalistas con Z que había y que hay en la Argentina durante toda su historia. Algunas de ellas incluso paradójicamente están en el poder ahora y defienden las políticas de Netanyahu. Vos mencionabas tu trabajo, editaste el año pasado este libro, ¿no? Por los caminos que conducen a la revolución, jóvenes judíos en la militancia 2023. 2023, hace dos años, sí. Jóvenes judíos en la militancia. Una historia, el jueves 5 de octubre me llega de 2023. Me llegaron a casa 20 ejemplares que la editorial me mandó por correo. Una de las pocas cosas que los terroristas que entraron a casa no hicieron mierda. Los libros parece que no entienden castellano, entonces los libros los dejaron y no los tocaron. Ah, mirá. Tremendo. ¿Este libro está circulando en la Argentina? ¿Se puede conseguir? Calculo que sí. Bueno, lo vamos a buscar para leerlo, porque además hace a nuestra tarea cotidiana en la reconstrucción histórica que se está realizando en los juicios por crímenes de lesa humanidad que La Retaguardia transmite todos los días. Te agradecemos enormemente este contacto y, bueno, dimos con el interlocutor que queríamos. Un abrazo enorme, Pedro. Quiero, sí, puedo lo que quieras decir. Lo que vos quieras. Barba. Para que tengan en cuenta algo. Los que tienen una posición parecida a la mía, y no me quiero poner en cuestión de víctima, pero nosotros estamos atravesando también un momento difícil, porque como pasa en la Argentina, gobiernos de derecha, gobiernos que los podemos tildar de fascistas o en el caso de Argentina libertarios, tienen la misma costumbre de que todo aquel que trata de criticar a las posiciones o a las acciones del gobierno los transforman en forma inmediata en enemigo, en traidores, en anti. Y esto es algo que está pasando con toda la gran mayoría de la población de Israel que repudia lo que está pasando en Gaza y que pide terminar la guerra, como calculo yo que estará pasando ante todos los que la situación política es totalmente distinta, pero para que entiendan el asunto, a todos aquellos que critican a las disparatadas políticas económicas de Milei y tantos otros asuntos. Tengan también en cuenta de que en forma paradójica y ridícula, Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, se une política e ideológicamente con todos los gobiernos de extrema derecha de Latinoamérica y de Europa. No por un casual, estos mismos gobiernos o estos partidos como el Vox Dei de España y como el gobierno italiano apoyan, y Milei mismo, que apoyan a las políticas de Netanyahu, que es apoyado por el loco este del gran imperio del norte, que también trata de acumular triunfos personales para recibir el premio Nobel de la Paz, que es su sueño desde el mismo momento que fue reelegido presidente. Bien, y yo digo que hay que intentar hacer lo posible para sostener a la distancia, ¿no? Por ejemplo, con charlas como esta y haciendo conocer su opinión de los que piensan como vos dentro de Israel y que están dando esta batalla afuera del país como una manera también de intentar frenar el genocidio desde adentro, que para mí el genocidio se frena desde adentro mismo de Israel, respaldando posturas como la tuya. Ahora sí, un abrazo enorme y gracias. Y que suba Atlanta primera. Que suba Atlanta primera, cosa que en otro momento, si hubiéramos charlado hace 2 meses, quizás hubiéramos puesto un poco más de cara de alegría, ¿no? Que la de ahora con lo que está pasando. Hay que traerlo a Gómez Boglino de vuelta. Va a ser bastante difícil esa tarea. Un abrazo, Pedro. Muchísimas gracias. Hemos charlado. Estoy a vuestra disposición para lo que necesiten y quieran. Volveremos a charlar, seguramente. Ojalá cuando. Espero que no los defraude. Ojalá cuando pare el genocidio. No, todo lo contrario. Al contrario, como te decía, dimos con el interlocutor que buscábamos allí en Israel para mostrar también estas posiciones. Pedro Goldfarb, doctor en historia de la Universidad de Jerusalén, argentino, que editó este libro hace 2 años, Por los caminos que conducen a la revolución, jóvenes judíos en la militancia revolucionaria en la Argentina entre los años 1966 y 1983, que ahora mismo está escuchando el ruido de los aviones sobrevolar la zona donde vive, que es la zona que fue atacada, los kibutzim que fueron atacados por Hamas el 7 de octubre, y que tiene esta posición humanista, consigue contrarrestar esta intención de que Israel sea una masa monolítica respaldando al fascista Netanyahu. I'm sad to say it's time to go on, but until we meet again along the road, remember this on your journey home. When you hear the thunder roar, you're not alone. We wish you well. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola,